A día de hoy, es imposible hablar de la música sin mencionar su nombre. Bad Bunny, el conejo malo, Benito, el rey del trap latino. Son muchos los que lo conocen y muchas las listas que ha dominado con sus canciones. El niño que de pequeño se disfrazaba de conejo ha resultado ser una figura clave en la cultura puertorriqueña y mundial. Nacido en Vega Baja, 1994, el joven Benito pasó de publicar sus temas en SoundCloud en 2016, a codearse con J Balvin, Karol G y Ozuna, a destronar a gigantes de la talla de Taylor Swift y Kendrick Lamar en las listas. Para rizar el rizo, la NFL anunció apenas unas semanas que el boricua protagonizará el icónico intermedio de la Super Bowl 2026. Una oportunidad que, no exenta de polémica, servirá para que el puertorriqueño defienda la música como lenguaje universal. Universal, sí, porque su The Beatles Más Fotos World Tour se lanza a la conquista del mundo entero. La gira arranca el 21 de noviembre y terminará el 22 de julio de 2026. Bad Bunny ha anunciado fechas en todo el globo. Entre muchos, visitará Brasil, Japón, Reino Unido, Suecia y España. La hegemonía del conejo hace tiempo que se ha asentado en nuestro país. De hecho, Bad Bunny pulverizó el récord de ventas de colegas como Dani Martín y Karol G al agotar todas las entradas el mismo día del lanzamiento. Tal fue la euforia que Live Nation se vio obligado a organizar 10 pases extra en Madrid. El impacto que tienen las giras de Bad Bunny llega hasta el panadero, el conductor de autobús o tu abuela. Todo el mundo ha oído hablar de él. No me quiero ir de aquí es el nombre de la residencia de 31 fechas que el cantante mantuvo en San Juan hasta el pasado 20 de septiembre. El evento sacudió la economía sanjuanera con más de 46.000 reservas de habitación y hasta 465.000 entradas vendidas. El PIB de Puerto Rico entero se incrementó un 2%. El fenómeno económico también se traduce en un hito cultural, con un Bad Bunny envuelto en la esencia puertorriqueña. Escuchamos a René Pérez, residente. El impacto cultural que tú has hecho con esto es mucho más grande que el económico. La verdad que el económico pues, le importa mucho a la gente y hablan de eso porque es algo tangible. Pero el valor intangible del impacto cultural que tú has creado con esto es incalculable. A nivel educativo, a nivel social, de todo. Es muy grande. No podemos evitar la comparación con las últimas representantes latinas del show en 2020. Es más que posible que Bad Bunny supere los 98,2 millones de espectadores que lograron la actuación de Shakira y Jennifer López. Y si no has entendido lo que acabo de decir, tienes 4 meses para aprender. A quien no le ha hecho mucha gracia la noticia es a Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos tachó de locura la decisión de la NFL, a la que el sector conservador señala por descartar figuras como Taylor Swift o Adele para la celebración. El movimiento MAGA, además, señala a Bad Bunny como enemigo acérrimo de Trump y activista en contra del ICE. Desde el inicio de su mandato, Trump ha emprendido una restrictiva política migratoria que incluye el despliegue militar y las redadas. Su nueva época dorada para Estados Unidos se salda, por ahora, con casi 170.000 deportados en 2025. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, ha ratificado el despliegue de efectivos del ICE en el evento. Así que sí, estaremos por todas partes. Vamos a hacer cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl al menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley. Con cada paso, Bad Bunny sigue escribiendo su propia historia en la música global. De Puerto Rico para el mundo, ha logrado romper fronteras, desafiar etiquetas y conectar con millones de personas a través de su arte. Ahora, con su próxima gira y su actuación en la Super Bowl, Bad Bunny vuelve a recordarnos que la música no tiene idioma, solo emoción, y que todos somos parte de ella. No importa ideología política, no importa gusto musical, no importa edad, no importa nada, como que tú eras bienvenido aquí. Si hay algo de lo que pasa y sucede y se dice que a ti, que tú no estás de acuerdo, no significa que tú no pertenezcas aquí, porque de eso se trata, de que convivamos entre diferencias, entre argumentos, entre cosas, podamos convivir. Y hasta aquí nuestro espacio sobre Bad Bunny. Gracias por acompañarnos. Soy Elías Blanco y esto es Radio Futura.